Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, ya saben que el pasado viernes iniciamos una programación especial en la que durante ese primer encuentro manteníamos un contacto, una entrevista con representantes de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, pero no va a ser la única, sino que durante estas semanas ya les avanzamos que vamos a ir ofreciéndoles también encuentros con distintos profesionales en el ámbito médico para trasladarles información, recomendaciones y también las últimas novedades en esa lucha contra el cáncer. Hoy, en concreto, por ejemplo, vamos a conversar durante los próximos minutos con el doctor José Manuel Baena Cañada. Él es jefe clínico responsable de oncología médica en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, además con participación protagonista en la creación y desarrollo de la unidad de gestión clínica de patología mamaria, acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, que concedió el premio a la seguridad del paciente en 2007 a este servicio de oncología médica. Vamos a saludarle ya, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Doctor Baena, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, y agradecido por haber contado conmigo para participar en esta entrevista. La verdad es que es un placer poder hablar con usted durante todos estos minutos próximos en los que, bueno, pues vamos a centrarnos en diversos aspectos, como decíamos, por supuesto, en torno a la lucha contra el cáncer. Hablábamos anteriormente de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, a través de la cual hemos podido contactar con el doctor Baena, y ya digo que le agradecemos muchísimo este tiempo, pero hay que decir que el doctor José Manuel Baena colabora también con otra serie de colectivos. Hay que destacar también su implicación junto a diversas asociaciones de pacientes y familiares, como por ejemplo Agamama, ¿no? Sí, yo me centro fundamentalmente en la patología tumoral mamaria en mujeres con cáncer de mama. Y bueno, pues sí, desde hace muchos años colaboramos con diversas asociaciones. En Cádiz tenemos la asociación Agamama, pero en los alrededores de la provincia sé que hay otras asociaciones con las que también hemos colaborado. Igualmente con la Asociación Española contra el Cáncer, con su sede en Cádiz. Hemos hecho ya varios proyectos juntos. Hay que decir que, además, el doctor Baena desarrolla una importante labor investigadora. Iremos con ello enseguida, pero, aprovechando para la concienciación cualquier momento, pero especialmente un día como el que tenía lugar hace varias jornadas, ese Día Mundial contra el Cáncer. Vemos cómo los datos indican que el 20% de la población, una de cada cinco personas, vamos a padecer algún tipo de cáncer a lo largo de nuestras vidas. Y hay factores que nos vienen dados, como el código genético o nuestra edad, pero hay otros que se pueden prevenir, ¿no? Así que, si le parece, me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son? ¿Qué se puede hacer para prevenir el cáncer? Claro, como ha comentado, hay factores modificables y otros que no son modificables. Los no modificables ya los ha comentado. La herencia y fundamentalmente la edad. El cáncer es una enfermedad del ADN. El ADN envejece, degenera y transforma las células en cancerosas. Y eso es inevitable conforme nos envejecemos. Sin embargo, existe una serie de factores que sí son modificables y que podemos actuar sobre ellos para hacer una prevención que se conoce como prevención primaria. Es decir, actuar sobre estos factores para prevenir que aparezca el cáncer. Y los principales, son conocidos por todos. El primer lugar, es imprescindible hablar del tabaco. El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón y está relacionado con otra serie de neoplasias, como neoplasias del área de cabeza y cuello, de esófago, de vejiga, de páncreas. Todos estos tumores tienen un nexo común, y es que el tabaco condiciona

tratar con más eficacia y, por tanto, curar con mayor probabilidad. Ya sabemos que han implantado en los países occidentales, en nuestro medio, una serie de cribados de pruebas de diagnóstico precoz que se hacen a una población diana, por ejemplo, las mamografías en mujeres entre 50 y 70 años, la sangre oculta en heces y luego la colonoscopia para el cribado del cáncer colorrectal, la citología vaginal en las mujeres para el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix. Estas medidas están implantadas y en algunos casos se han demostrado claramente eficaz. Por ejemplo, el cribado del cáncer de cérvix en mujeres haciendo una citología vaginal rutinaria claramente ha demostrado una reducción de la incidencia de la mortalidad por cáncer de cérvix. Sin embargo, otros cribados pueden tener un beneficio que podría estimarse como pequeño. Y es importante que la población esté informada a la hora de someterse a estas pruebas de cribado, porque son pruebas médicas que se hacen a personas sanas y, por tanto, deben estar informadas del grado de beneficio que pueden obtener, pero también de los efectos secundarios que pueden tener, porque estas pruebas de cribado no son inocuas, pueden tener también consecuencias negativas. Cuando se han implantado es porque se piensa que el balance entre el beneficio y el daño que pueden provocar cae del beneficio, pero es muy importante que la población pueda tomar una decisión informada acerca de estas medidas de diagnóstico precoz. Esta es una línea de investigación que nosotros hemos seguido. Tenemos publicaciones en este sentido y en el que incluso hemos invitado a mujeres, por ejemplo, a mujeres que se someten a la mamografía de cribado. Le hemos hecho como un juicio a la mamografía. Hemos informado muy bien a las mujeres acerca de los beneficios que podían obtener y de los riesgos a los que se sometían, y luego las mujeres han votado si el sistema público de salud debe seguir ofreciendo estas mamografías a las mujeres. En concreto, el estudio que hicimos, pues bueno, algunas mujeres pues cambian de opinión acerca de la mamografía al ver el pequeño beneficio que hay y los riesgos a los que se someten, pero la mayoría, pues en el contexto de una sociedad medicalizada en la que las personas piden mucha medicina, la mayoría quieren seguir haciendo pruebas de cribado. Pruebas de cribado que no sé si se han visto muy afectadas, al igual, ¿no?, que el día a día en todo lo que es la asistencia sanitaria en nuestro país, digo, por evidentemente, ¿no?, estos dos últimos años de pandemia. ¿Ha empeorado la detección precoz en nuestro país por este motivo? Claro, durante el periodo duro del año 2020, de la primera ola en la que estuvimos todos confinados, ahí sí que se anularon algunas medidas de diagnóstico precoz. Las pruebas de cribado se anularon durante un tiempo. Luego, yo no quiero recibir las críticas que han recibido otros compañeros míos cuando han, en medios de comunicación, han expresado el daño que han sufrido la población, el retraso tan intenso que ha habido en el diagnóstico con consecuencias de mortalidad. Vale, yo no quiero decir eso. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. ¿Dónde están los datos de que de verdad ha habido un incremento de mortalidad? No los hay. No los hay. Sospechamos que en algunos pacientes ha podido haber un retraso y haberse visto perjudicado, pero en realidad yo no he visto ninguna estadística fiable que hable en este sentido. Es más, nosotros pues evaluamos nuestra actividad sanitaria en el hospital todos los años y hemos comprobado como el número de enfermos nuevos que hemos y de revisiones que hemos atendido en el año 2020 ha sido más o menos igual que en el resto. Incluso en el 2021 hemos crecido en el número de pacientes nuevos. O sea que no veo yo ahí el descenso en la actividad y mucho menos, ya digo, que no hay datos fiables acerca de que esto haya tenido de verdad una repercusión en aumento de la mortalidad por cáncer. Se intuye que puede haber pasado en algunos casos, pero los datos reales yo por lo menos no los conozco. Y sí he visto cómo compañeros que se han expresado de esta forma en los medios de comunicación, pues han recibido críticas en el sentido de que dónde están los datos que apoyan estas aseveraciones. Así que lo que conoce al menos, ¿no? Y en referencia, por ejemplo, a también los tratamientos, ¿se siguen desarrollando con normalidad durante todo este tiempo? Sí, los tratamientos, nosotros somos enfermos que no podíamos retrasar tratamiento. Entonces implantamos un montón de medidas de protección, un circuito preferente para evitar contacto, evitar aglomeraciones, pero los tratamientos han seguido administrándose de igual forma. Sí es verdad que los ensayos clínicos en algunos centros pues se han visto parados en el reclutamiento debido al periodo de, sobre todo el primer periodo de la pandemia en 2020. Luego todo ya ha vuelto a normalizarse. Como decíamos, el doctor Baena es impulsor de la unidad de gestión clínica de patología mamaria en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Decíamos que en el cáncer de mama, como en el resto, la detección precoz, por supuesto, es fundamental, pero ¿cuáles serían los síntomas? ¿Cuáles serían las señales a las que se debería prestar atención en el caso concreto, por ejemplo, del cáncer de mama? Claro, el diagnóstico del cáncer de mama puede realizarse de dos formas. Una, en fase asintomática, es decir, la mujer no ha notado nada, pero va a hacerse la mamografía, y en la mamografía se encuentra un hallazgo, una alteración en esa radiografía que luego se diagnostica de cáncer. Y luego está la paciente que sí ha notado algún síntoma. El síntoma principal es la aparición de un bulto en la mama. Eso es lo más frecuente. Un bulto que suele ser duro, que suele estar adherido, que suele ser no doloroso. Y luego pueden aparecer también otras alteraciones en la mama, como la retracción de la piel, la retracción del pezón, el pezón no sobresale sino que se retrae hacia adentro, la emisión de sangre por el pezón, alteraciones cutáneas como enrojecimientos o piel de naranja, o la aparición de bultos en los alrededores de la glándula mamaria, como en la axila o en el cuello. Eso fundamentalmente son los síntomas y signos más frecuentes de aparición de un cáncer de mama. Hacía referencia anteriormente a algunos estudios en los que usted ha venido colaborando recientemente. Por ejemplo, también veía otro estudio sobre la influencia de la historia reproductiva, ¿no?, de la mujer, sí, en un tipo de cáncer de mama concreto. Me quería referir en ese sentido a circunstancias, ¿no?, que puedan favorecer el cáncer de mama. Con anterioridad nos ha comentado algún que otro factor. ¿Cuál es más, por ejemplo, dentro de esos últimos estudios que han realizado, han detectado? Sí, es un estudio que estamos haciendo ahora en la actualidad. Y entrarían los factores de la historia reproductiva dentro de lo que he comentado antes de factores no modificables. Y son fundamentalmente la menarquia precoz, es decir, la fecha de la aparición de la primera menstruación en la niña, muy pronto, cuando la menstruación aparece en edades tempranas, 9 años, 10 años, 11 años, esto incrementa el riesgo de cáncer de mama. La menopausia tardía, es decir, una mujer que pierde la menstruación pasado los 50 años, también esto influye en el riesgo de cáncer de mama. También el embarazo tardío, un embarazo por encima de los 30 años, incrementa el riesgo de cáncer de mama. También no dar de mamar al bebé, es decir, la lactancia natural protege del cáncer de mama, la lactancia artificial incrementa el riesgo de cáncer de mama. Y otros factores que claramente influyen en la aparición de cáncer de mama, en incrementar el riesgo y que están relacionados también con la historia reproductiva, es el tratamiento hormonal sustitutivo. antes, hace unos años, se administraba de forma alegre tratamientos hormonales con estrógenos en mujeres menopáusicas que tenían síntomas menopáusicos. Algunas veces la menopausia provoca síntomas, crisis vasomotora, los sofocos, los calores, los vapores. Y otros síntomas de la menopausia eran tratados con terapia hormonal con estrógeno. Esto se vio que incrementaba el riesgo de cáncer de mama, sobre todo cuando estos tratamientos se prolongaban más de 5 años. Hoy por hoy no se utilizan, y si se utilizan, se utilizan de forma limitada. Fundamentalmente estos son los factores que más influyen. Luego la toma de anovulatorio, es decir, la toma de anticonceptivos, no parece que sustancialmente incremente el riesgo de cáncer de mama. Incluso en algunos casos pudiera ser hasta una protección. Cáncer de mama que, bueno, pues se estima que van a padecer una de cada 8 mujeres en el mundo que desarrollará este tumor a lo largo de sus vidas. Aunque también es cierto que se está alcanzando ya hasta un 86% de supervivencia gracias a los tratamientos actuales. ¿Qué últimos avances, doctor Baena, podríamos destacar en este sentido? Sí, antes de comentar lo de los avances, me gustaría hacer mención a lo que ha comentado. Ha comentado que 1 de cada 8, 1 de cada 10 mujeres van a tener cáncer de mama a lo largo de su vida, y que la supervivencia a los 5 años pues supera ya el 80%, ¿vale? Esto es consecuencia, entre otros, pero influye mucho el diagnóstico precoz. Antes las mujeres no iban a hacerse la mamografía, y se sabe que hay casos de cáncer de mama que pueden estar dentro de la mujer, pero nunca manifestarse. Al hacerse la mamografía se detecta, y se detectan antes de tiempo. Luego la supervivencia empieza a contar antes de tiempo. Es decir, la supervivencia a los 5 años puede ser debida no a que se prolongue la supervivencia porque se retrase la mortalidad, sino porque se diagnostica antes. Eso hay que tenerlo en cuenta, que a la hora de ver la eficacia de una prueba de cribado o de un tratamiento, lo que hay que mirar es la reducción de la mortalidad, no la supervivencia a los 5 años. La supervivencia de los 5 años efectivamente ha aumentado, pero puede ser debida también a que se diagnostica antes. Y en lo que respecta a los tratamientos, pues bueno, existe claramente una reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Es decir, he dicho antes que lo que hay que mirar efectivamente es la reducción de la mortalidad. Con el paso del tiempo y a partir de los años 90, fundamentalmente la mortalidad se reduce paulatinamente. Y muchas veces simplificamos y pensamos que esta reducción de la mortalidad se debe a los tratamientos que pone el oncólogo. Bien, esto es así. Los tratamientos suponen una fuente de innovación y de beneficio porque más mujeres se curan. Pero hay que tener en cuenta que en la reducción de la mortalidad están influyendo también otros factores, como son la mejora en general de la atención sanitaria que ahora disfrutamos. La asistencia sanitaria actual no tiene ni comparación con la de hace décadas. Y esto influye en la supervivencia de los pacientes. La calidad de la cirugía ha mejorado de forma abismal. Y esto, una cirugía con mejores técnicas, con robótica que hay ahora, con técnicas que dejan menos secuelas, esto también está influyendo. Igualmente el aparataje de radioterapia. No podemos comparar el aparataje antiguo con las bombas de cobalto antiguo con las modernas técnicas de radioterapia. Y por último, el tratamiento del oncólogo. El tratamiento del oncólogo, hay innovaciones terapéuticas que están influyendo también en la reducción de la mortalidad. En general, en el cáncer de mama, la innovación terapéutica de la inmunoterapia está costando introducirse, porque los ensayos clínicos de inmunoterapia en cáncer de mama han dado unos resultados que no han sido los que deseábamos todos. Todavía está por ver si y otros tipos de inmunoterapia sí mejoran los resultados. Y luego, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. El cáncer de mama no es una enfermedad. Hoy sabemos, gracias a los biomarcadores, que el cáncer de mama no es una enfermedad, son varios tipos de enfermedades. Y en cada una de ellas están habiendo pequeños avances. Por ejemplo, en la enfermedad hormonosensible, que es un tipo de cáncer de mama, ahí hay una nueva molécula, terapia biológica, no es hormonoterapia, no es quimioterapia, es terapia biológica. En concreto me estoy refiriendo a los inhibidores de ciclina, por supuesto un beneficio para los pacientes. En el cáncer de mama de tipo HER2, que es otro subtipo de cáncer de mama, aquí se están desarrollando mucho los anticuerpos monoclonales contra el cáncer y los anticuerpos conjugados. Son anticuerpos que dirigen una sustancia citotóxica que destruye la célula hacia la propia célula, hacia la propia diana terapéutica. También están habiendo avance en otro tipo de cáncer de mama, como es el triple negativo. Este tipo de cáncer de mama es el peor, el que tiene el peor pronóstico y en el que disponemos de peores armas terapéuticas. Pues también están habiendo avances en el sentido de los anticuerpos conjugados que le comentan. Y bueno, pues esto es, lógicamente, una esperanza para las mujeres que ven cómo existe un armamentario terapéutico, no solo presente, sino en el futuro, para poder combatir el cáncer de mama. Y si abrimos esa visión en general, ¿no? Hay evidentemente muchos tipos de cáncer, como conocemos, pero si abrimos la visión a esa lucha de la medicina frente al cáncer, ¿está habiendo pasos importantes en ese avance? Sí, claro. Sí, ya le he comentado que, hombre, uno ya se va haciendo mayor y tiene una perspectiva de toda la experiencia que he vivido. Yo me dedico al tratamiento de pacientes con cáncer desde que tenía 25 años, que fue cuando terminé la carrera y ya empecé en oncología. Y lógicamente, la sanidad en general, la atención sanitaria, la creación de equipos multidisciplinarios, porque hoy no se trabaja de forma individual, se trabajan en equipos multidisciplinarios, el incremento en los recursos humanos, en los recursos materiales. Antes, el oncólogo, había un oncólogo en Cavi, en la provincia, solo un oncólogo, no había más. Ahora hay equipos de oncólogos en todos los hospitales, no solo en el hospital de referencia Puerta del Mar, sino en todos los hospitales comarcales de la provincia. Igualmente, el desarrollo de la cirugía. Hoy están los cirujanos subespecializados. Hoy no es un cirujano cualquiera el que opera a un paciente con cáncer, es un cirujano especializado en ese tipo de cáncer. Claro, los resultados lógicamente tienen que ser mejores, por no decir pues el incremento en la calidad del aparataje de radioterapia. Todo esto, como he dicho antes, pues influye mucho en que los pacientes puedan conseguir mayor tasa de curaciones. Pero vamos a quedar desde luego con ese mensaje esperanzador y de todas formas incidiendo, ¿no? Aprovechando que nos está acompañando durante estos minutos, incidiendo para las personas que nos estén escuchando. Ya hemos repetido que hay una serie de factores que, bueno, pues vienen ya predispuestos, pero hay otros que sí que podemos modificar, que dependen de nosotros. ¿Qué recomendaciones para concluir les daría a esas personas que nos están escuchando en la lucha contra el cáncer, en la prevención? Bueno, pues en primer lugar, que si una persona tiene hijo, que dé ejemplo a los hijos. Porque esta es la principal medida de prevención en la infancia. Si un niño está bien educado y aprende hábitos de vida saludable, en el futuro de adulto no los incorporará. Eviten fumar, eviten la comida basura, intenten llevar una dieta mediterránea con cereales, legumbres, fruta, verdura, aceite de oliva, ejercicio físico, que junto con la dieta, previene la obesidad, que la obesidad claramente se relaciona con incremento de riesgo de cáncer, y fundamentalmente eso. Y luego, Otra medida de prevención primaria importante y que tenemos incorporada en nuestra sociedad, pues son la prevención de infecciones, porque las infecciones son otra de las causas de cáncer. Y en nuestro medio de vida, pues vacunamos a nuestros hijos de la hepatitis B. Estamos previniendo el cáncer con esa vacuna. Uh-huh. Vacunamos a nuestras hijas del virus del papiloma. Estamos previniendo el cáncer con estas medidas. Por eso es muy importante no hacer casos a personas antivacunas que hablan de una forma incorrecta, yo creo, porque yo solo estoy hablando en el sentido de prevenir el cáncer, previniendo las infecciones, pero en otros sentidos también. Y fundamentalmente eso, dar ejemplo a los hijos porque son el futuro y haciendo una buena educación a los hijos, en el futuro no adoptarán estos hábitos de vida no saludables. La verdad es que jugaríamos ahí un papel doble, ¿no? Como nos está explicando, claro, en beneficio nuestro y, como bien decía, ¿no?, de cara al futuro para nuestros hijos, por supuesto. Pues, doctor José Manuel Baena, ha sido todo un placer, un lujo que nos haya acompañado durante estos minutos. La verdad es que nuestros oyentes habrán comprobado, además, por qué forma parte también del Departamento de Medicina en la Universidad de Cádiz y del Instituto de Investigación e Innovación en Biomedicina de Cádiz, además de colaborar con numerosas revistas y, bueno, pues tener una labor, como hemos comprobado, investigadora muy importante. Lo dicho, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndole la labor que realiza, además de colaboración con los colectivos, en definitiva con la ciudadanía, para la concienciación, que es precisamente el objetivo que nosotros nos marcamos en espacios, en programaciones especiales como esta. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Radio Ubrique por esta oportunidad de difundir, pues, temas de prevención y de tratamiento y de educación en general sobre salud. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena por su labor. Gracias, adiós.